Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Abril del Bicho Reactor, se llaman Yo No Soy Yoko, tienen un nuevo disco, se llama Instrucciones para Necios. La banda está conformada por Pablo Mazón, guitarra voces, Adrián Nicoletti en guitarras, Mariano Belver en bajo y Facundo Morales en batería. Si quieren conocer más de la banda pueden entrar a yonosoyyoko.com, están en Facebook, Twitter y todas las redes sociales. Vamos a escuchar Sube y Muerte de su disco Instrucciones para Necios. Yo No Soy Yoko, la banda del mes durante abril en el Bicho Reactor. Estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. sonando de fondo es una nueva banda, se llama Surgical Meth Machine. Es el nuevo proyecto de Al Jourgensen. Al Jourgensen, líder de Ministry, pionero del rock industrial, pesado, metal industrial. Muy bueno. Muy bueno esto. La banda se llama Surgical Meth Machine, el disco es homónimo. Se edita el 15 de abril, o sea, es un adelanto exclusivo. El disco fue casi grabado íntegramente en su estudio, el estudio casero que él tiene en Burbank, California. Y hablando sobre Ministry, porque él dio por finalizado su proyecto Ministry, hace poco falleció un guitarrista de Ministry y dijo que una vez que ya falleció Mikey Scassia, que era su co-keeper en su última época en Ministry, como que no tuvo motivación de seguir adelante haciendo nada bajo ese nombre. Y se le dio la oportunidad de encarar un nuevo proyecto, le dio este nombre y dice que eso le dio mucha más libertad para empezar a hacer cosas, para abarcar un poco más otros espectros y hacer cosas más pop, como por ahí puede ser esto, que de todas maneras tiene una densidad, o sea, es oscuro. Es muy interesante y tiene temas como este, como temas más a los Ministry, más al palo. Y dice que se le permitió esto, le dio la libertad tal como que le permitió experimentar con voces más a lo Frank Sinatra. Vamos a esperar. Yo la verdad estoy esperando la edición o poder escuchar más de este nuevo proyecto de Al Jourgensen, porque para mí promete mucho. Tiene un par de cositas. Por ejemplo, sale otra banda que yo les recomiendo, prestenle atención. Se llama Sweethead, es el proyecto de Troy Van Luden, guitarrista de Queens of Stone Age, actual miembro de la banda Iggy Pop, ¿no? En este nuevo disco, gran disco de Iggy Pop que hizo con Josh Homme. Bueno, se edita el disco de Sweethead, su banda, el 8 de abril, este viernes, si no me equivoco. Se llama Descent to the Surface, un proyecto que también fue impulsado por esta metodología que se usa mucho y que me parece bastante interesante, que es el crowdfunding, que es muy interesante porque ponía como ítem a por ahí ganarse, ¿no? Con el aporte, por ejemplo, equipos o guitarras que usó el chabón este. O sea, tenía unos ítems bastante interesantes. Sí. Y después hay una nueva banda, estas supuestas superbandas o bandas que se juntan músicos reconocidos por sus bandas anteriores, se llama Dark y está conformada por Dolores O'Riordan de los Cranberries y Andy Rourke, bajista de The Smiths, también, que se puede escuchar ya un tema que es bastante interesante. Y vamos a pasar otra novedad, se edita el viernes también, el 8 de abril, este viernes se edita el nuevo disco, los Dandy Warhols. El disco se llama Distortland. Su show de enero de este año acá en Buenos Aires, adelantaron un tema nuevo que habían editado justo ese disco digitalmente. Ahora vamos a escuchar otro tema del disco. Hoy creo que se empezó a poder escuchar en streaming el disco nuevo de los Dandy Warhols. Vamos a escuchar como adelanto el nuevo disco de los Dandy Warhols, un tema que se titula con siglas. Yo puedo cancherear y decírselas en inglés, pero lo voy a hacer en castellano. STYGGO, el nuevo tema de los Dandy Warhols, escuchémoslo. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Nobody gonna come up here and love me, huh? Come. Vamos finalizando este programa 585 del Bicho Reactor. Bienvenido hoy. ¿Te quedaste un poco? 585. Como lo dijo que era vos, ¿verdad? Estamos tratando de 583 hoy. Esperame. ¿Cómo andás? Gracias por visitarnos. Ando con felicidad. Está muy bien, eso. Con felicidad andas seguro, es con la única que hay. Andás con esa por ahora. Intitulé estos cierres de abril como traspasando las puertas de la percepción de The Doors. Ajá. ¿Eh? Ojo. Bien. Lo que descubrí, tenía un box set en casa que hacía mucho, no, que nunca había. El decorado del estudio es traspasar las puertas de percepción si tomaste. Sí, te puedes meter ahí. Okay. Descubrí cosas muy interesantes sobre The Doors, una banda que me gusta mucho. Antes la rechazaba un poco. No la había entrado. Ah, y antes que nada, yo me guardé una noticia. Parece que Jim Morrison, la última entrevista que le dio a la Rolling Stone, año 69, al periodista, ya se los voy a encontrar, Jerry Hopkins, le dijo que se imaginaba en un futuro que la música iba a tomar una forma en la cual iba a encontrar a jóvenes niños o adolescentes en sus sótanos jugando con lo que en ese momento eran los teclados Moog. Bien. Uh-huh. Pero con mayor capacidad de aplicaciones, llamémosle. Otro, ¿no? Un visionario. Con más abierto. Dice, jugando con cosas, sonidos medios electrónicos, decía. Y que eso iba a ser popular, que eso iba a convocar. Y se llamará iPad. Iba a convocar masas y que las masas iban a juntarse a ver a esos adolescentes para bailar. Nos tratamos de Big Guetta. Exactamente. Jim Morrison, ya diste el titular perfecto. Jim Morrison fue el Nostradamus de David Guetta. Ahí va. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo de los cierres. Vamos a cerrar el programa. Buenas drogas. De las mejores, teníate muchas. Te conectamos con la fuente. Real. Real. O irreal también, ¿por qué no? O de una realidad. Comprobable. Diferente. Bueno, vamos a escuchar por primera, digamos, este primer programa, este primer cierre de abril. Vamos a escuchar una de las primeras grabaciones de The Doors, uno de los primeros demos, donde todavía en la banda eran miembros dos hermanos de Ray Manzarek, Rick tocando la guitarra y Jim tocando el harp. No encontré cómo traducirlo. Harpichord. ¿Qué? ¿Qué es? Es un instrumento. Como teclado. Como teclado, ahí va. Sí, pero que tiene un instrumento que tiene un sonido muy especial, como hizo Stevie Wonder en muchos de sus discos. Bien. Superstition, es un carpicho. Ah, mira qué bien. Muchas gracias. Bueno, eso tocaban los hermanos de Ray Manzarek. El bajo, había bajista, de Doors tenía bajista, ¿mira? Se llama Patricia Jensen. Fue grabado en los estudios Jazz World Pacific. Que para el martes que viene queremos saber qué está haciendo hoy toda esa gente. ¿Eh? Eran los estudios de un sello de Jazz West. Dirigido por Deep Book, que lo introdujo a Ray Manzarek en las técnicas del Maharishi. Ajá. Y a partir de este muchacho conoció a Robbie Krieger y a John Desmond, Ray Manzarek. Sobre esta canción, Robbie Krieger, guitarrista de Doors, dice que al día de hoy, bueno, al día de la edición de este box set, que a ver si los. De año 97, todavía tocaba de vez en cuando, se encontraba tocando de vez en cuando en su casa esta canción, que fue una de las primeras canciones de Doors que no se editó después. Y John Desmond, baterista de The Doors, dijo, es la letra más erótica de Jim Morrison. La canción se llama My Eyes Have Seen You, o Mis Ojos Te Han Visto, y es como, podemos llamar como la primera grabación por ahí que quedó registrada o publicada o editada de The Doors que se encuentra en este box set. Así que nosotros nos encontramos el martes que viene acá en el Bicho Reactor por una FM de la Tribu, y nos vamos escuchando este demo de The Doors, que es una gran canción, está buenísima y se llama My Eyes Have Seen You. Hasta el martes que viene. Chau. Chau. Reactor.